9 horas 19 minutos, estamos en Cuyún FM, la radio comunitaria. Te estamos contando las noticias con esta mirada distinta que tenemos desde los medios alternativos. Y estamos comunicados telefónicamente con Jorge Chávez, él es secretario adjunto de ATE. Estamos muy preocupados por la situación que está atravesando la empresa de Troles Mendocino y sus trabajadores. Jorge Chávez, muy buenos días, gracias por atendernos. No, por favor, Roberto, el agradecido soy yo y mis compañeros, en nombre de todos los trabajadores de la EPTM, por permitirnos que la sociedad en su conjunto sepa de este proyecto de privatización que hay para con la empresa provincial. Y contanos un poquito, esto tiene fecha incluso hasta de vencimiento, el 31 de diciembre parece que el gobierno de Alfredo Cornejo quiere terminar con la empresa de Troles para convertirla en una nueva empresa de capitales privados, de ganancias que van a ir a los privados, pero sobre todo con despidos de los trabajadores que hoy son trabajadores estatales. Sí, a ver, el proyecto, la verdad que es un proyecto de ley en la cual no se tiene en cuenta los trabajadores porque van a tener que renunciar a su estabilidad laboral al conformarse una nueva sociedad unipersonal o sociedad del Estado, como le quieran llamar, el título que le quieran poner, es una pérdida por parte de los mendocinos de un patrimonio que lleva más de 59 años en Mendoza y que es un ícono de transporte, el cual la sociedad tiene que saber que nosotros, por ejemplo, trasladamos 495 mil abuelos en distintos lugares, que esta empresa fue creada por un tema social, no para tener rentabilidad, porque no somos una empresa privada, y estamos solicitando nosotros que al oficialismo que tome conciencia de lo que va a votar, porque deja a 480 familias, deja 67 mujeres sin trabajo, que son sostén de familia, y por sobre todas las cosas, un capital enorme que tiene la empresa provincial con todo el tendido, el cableado de línea aérea, subestaciones, catenaria, el metro tranvía, el grupo 11, o sea, van a ir de a poco desguazando a la empresa, que ya lo vienen haciendo desde el principio de año, cuando no hicieron ningún tipo de inversión genuina, alquilaron colectivos a un valor de 5 millones de pesos por mes a un sector privado, y ese sector privado pone los micros, los choferes, las máquinas y se lleva gran parte de la recaudación a las arcas del privado. Además, bueno, la pregunta de siempre, ¿por qué si una empresa es deficiente para el Estado lo va a hacer, va a tener buenas ganancias para el sector privado? Esto indica que el Estado... Perdón, discúlpame Roberto, se cortó y tengo muy poco retorno. Sí, te decía que la pregunta que nos hacemos siempre, ¿por qué una empresa que es deficiente para el Estado va a obtener buenas ganancias para el sector privado? Esto solamente se puede responder porque va a echar trabajadores y se va a quedar con menos trabajadores para obtener más ganancias. El manejo del año 79, estuve en una empresa privada, jamás da pérdida. Uh-huh. Da pérdida si el empresario no invierte, y en estos momentos el empresario privado muy poco capital es el que invierte. Porque recordar que vive de los subsidios que le envía la nación. O sea, de ese porcentaje que envía la nación, el 70% van a sueldo, el otro porcentaje va para renovar flota y arreglar las unidades. O sea, el capital es muy poco, porque desde que se instauró el tema del costo kilómetro, los empresarios dejaron de prestar el servicio que se debía prestar. Y la empresa provincial era... por así decirlo, un ente regulador del transporte, porque recordemos que hace años atrás hubieron muchos empresarios que decían que gastaban aproximadamente entre 80 y 82 litros de combustible en los recorridos, y nosotros demostramos, la empresa, de que no era así. O sea, al sacar la empresa provincial, al privatizarla, acá se hace un monopolio. Y recordemos que en enero de este año, el boleto en el 2015 salía a 4 pesos, el 1 de enero pasó a ser 6 pesos el boleto, y hoy día, si llegara a ocurrir de que voten este proyecto, que no nos quepa la duda que vamos a estar pagando entre 9 y 12 pesos el boleto el año que viene, ¿eh? Y además el Estado va a seguir teniendo pérdidas, porque si sigue subsidiando este sistema de transporte, las pérdidas van a existir de la misma manera. Sí, en ningún lado del mundo el transporte es rentable, empecemos por ahí. En segundo lugar, ellos hablan de que hay mayor cantidad de trabajadores que las unidades que tenemos. Sí, y en tanto y en cuanto deje caer la empresa, siempre vamos a tener la menor cantidad de unidades y vamos a tener más trabajadores. Pero por otro lado, no la pueden comparar con una empresa privada del 3.2% de trabajadores por unidad, porque esta es una empresa típica. Tenés línea aérea, tenés los compañeros electromecánicos, ingenieros, o sea, hay un sinnúmero de actividades que cumplen acá que no las cumplen en el sector privado. Por ende, nunca vas a poder tener la misma cantidad de trabajadores para poder prestar un servicio acorde a la necesidad del usuario. Y que los usuarios sepan que nosotros hemos venido luchando desde hace mucho tiempo por mejor calidad de servicio, mejores unidades, y que lamentablemente no hemos sido escuchados. Se inició un proyecto para fabricar los troles acá, lamentablemente hubieron algunos problemas y errores que se fueron subsanando, pero una vez que se hizo cargo este gobierno, dejó caer ese proyecto, ¿sí? Quedaron las unidades, hay algunas que todavía no estaban en funcionamiento, las dejaron caer, y bueno, y esto es producto de la desidia de este gobierno, de hacer verle a la sociedad como que la empresa provincial no es rentable. Y acá tenemos que tener en cuenta que no se busca rentabilidad, sino prestar un servicio a la comunidad como corresponde. Hemos pedido a las uniones vecinales, a los centros jubilados, que mañana nos acompañen a las 8:30, a la legislatura, e inclusive a los legisladores de la oposición, para que este proyecto no se lleve a cabo, porque más allá de los 480 trabajadores que pueden quedar en la calle, es la mentira que le están transmitiendo a la ciudadanía, denostando a los trabajadores, diciendo que el servicio es deficitario, que es malo, que los troles hay que sacarlos de circulación, y están buscando ese famoso proyecto del Metrobús, que seguramente van a ver beneficiados algunos sectores empresariales de acá de Mendoza. También se me ocurre la siguiente ecuación, Jorge. Vos mencionaste recién un detalle, un informe que, bueno, no era de lo totalmente cierto, de la cantidad de combustible que gasta un colectivo. Y también mencionás que, bueno, que hay mayor cantidad de empleados para hacer funcionar un trole por el tendido de líneas aéreas y todo eso. Digo, hay una ecuación fácil también de hacer. Se gasta más, a lo mejor, en sueldos, pero se gasta mucho menos en combustible, porque los troles no lo utilizan. Claro, porque es un transporte más que ecológico. Imagínate que acá, si vos entras a una página que ya lo he nombrado en varias ocasiones, www.troleymotion.com, ahí vas a encontrar un mapa de todo el mundo donde está el transporte público de pasajeros, y es el trole el que tiene la supremacía en el transporte público de pasajeros por ser un no contaminante, ecológico y autosustentable. Entonces, mal haríamos nosotros los mendocinos en que seamos los conejitos de India para que se ponga en funcionamiento el famoso micro híbrido. Vos sabés que un micro tiene una durabilidad de 10 años. Nosotros los troles han tenido a más de 30 años, han estado funcionando. Lamentablemente han venido gestiones que han decidido, por ejemplo, en su momento cuando trajeron los troles canadienses, nosotros decíamos que se hiciera una inversión genuina, una inversión con troles de 0 kilómetros, pero lamentablemente los trabajadores no tenemos la capacidad de decisión, y eso es un acto político que hace cada gestión que entra acá a la empresa. Así es. Jorge, ¿y cómo han tomado ustedes este comunicado que ha dado AUTAN diciendo de que que ellos van a recibir a los trabajadores del trole? Mira, por conocimiento propio, porque por eso siempre manifiesto que como manejo del año 79 en el transporte público de pasajeros, AUTAN ha salido a hacer el bueno de la película diciendo que va a tomar los trabajadores que necesitan mano calificada. Yo te recuerdo algo. Todo empresario busca tener los trabajadores y amoldarlo a lo que ellos pretenden como empresa, ¿sí? Y pasó, por ejemplo, te digo, con la línea 15 donde yo manejaba, cuando la línea 15 se cae, por desidia de los patrones, la toman unas empresas de acá en Mendoza a distintos trabajadores. ¿Sabe cuánto duraron esos trabajadores? Menos de un año. Porque le decían a los propios trabajadores, ustedes vienen con mañas. Es lo que dice siempre el empresariado, ustedes vienen con mañas. Y ellos tienen por como premisa principal, cuando vos te presentás a una empresa de transporte público de pasajeros, te mandan a AUTAN. AUTAN te da un curso de capacitación, te hace todo un estudio psicológico, etcétera, etcétera, y ve tu perfil. Y si no les conviene el perfil a ellos, directamente no te toman. Te tenés que pasar por ese filtro, el filtro de AUTAN. Ahora, yo te pregunto, compañeros que llevan más de 16, 18, 20 años acá en la empresa, ¿van a ser aceptados por AUTAN? Ellos van a buscar la gente que es con el perfil que ellos quieren, no la que le imponga el Estado provincial o que pretenda el Estado provincial imponer, que no es una imposición, sino supuestamente es que AUTAN espontáneamente se ha presentado y ha dicho que va a tomar a todos esos trabajadores que queden fuera del circuito de trabajo. Que yo creo que esto es, hablando mal, una engaña pichanga para todos los trabajadores, como aquello que dicen que los van a reubicar. No han podido reubicar a los compañeros del sector de casino, que desde el 24 de agosto están en disponibilidad. ¿Cómo van a ubicar a los compañeros acá en Trole? ¿Con qué partida presupuestaria? Si la partida presupuestaria va a quedar acá en Trole, ellos se van a ir, por ejemplo, a manejar una ambulancia, por decirte, a Luján, por darte un lugar. Ahora, ¿está la partida presupuestaria para ese compañero allá en Luján? No, porque ya está aprobado el presupuesto. Entonces, ¿cómo va a ir ese compañero? ¿En calidad de qué? ¿Cómo le van a mantener, como ellos dicen, el sueldo? Esto es una mentira, y lo único que quieren hacer es favorecer al sector privado. Acá no hay otra, y dejar a 480 familias a la deriva. De esas 480, dice que van a necesitar 200. Ahora, de esas 200, en el transcurso del tiempo, ¿van a quedar en esa empresa que se conforma? No hay ninguna certeza. Claro, es una situación bastante complicada. En realidad, entonces, no tenemos que creerle nada a AUTAN. Recordemos también, AUTAN es una organización comprendida por los empresarios. Obviamente, van claro, a... Claro, esto es de los empresarios. Los empresarios van a saber que son. A ver, a lo mejor me equivoco. No quiero que me equivoque y que tengan una buena intención, pero conozco a los empresarios. Si no los conociera, me podrían salir a decir, no, estoy equivocado, estoy hablando lo que no corresponde, pero es así, el empresario busca el perfil de la persona que pueda tener para poderla manejar de acuerdo a las necesidades de su empresa. Y además deben tener una intención bastante profunda, porque bueno, si esta empresa se privatiza, ellos van a obtener un socio más dentro de AUTAN, es lo que me imagino yo están buscando. Exactamente. Tienen un socio más, tienen gente que... Bueno, pero yo creo, a ver, soy muy pesimista, pido disculpas a aquellos que están escuchando, en la voz de este hombre lo ve todo negativo, pero como conozco el paño, dijeron los jugadores, sé positivamente que detrás de esto hay alguna otra intencionalidad, y creo que la única manera que nosotros los mendocinos tenemos que luchar es para que la empresa quede en el Estado, porque si no nos va a pasar como pasó con obras sanitarias, con Edensa, con todos los sectores. El Estado fue un Estado bueno que entregó en el caso. Bien. Jorge Chávez, se nos cortó la comunicación, sí. Ahí. Digo que ahí va a pasar, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí te escuchamos. Que va a pasar como pasó con obras sanitarias. Claro, o con Edensa, que el Estado dejó una empresa en óptimas condiciones, después la privatizó, tenían 1.300 trabajadores, creo, en obras sanitarias, hicieron el mismo proceso que acá con 700 trabajadores, se lo dieron a los franceses después no invirtieron, hicieron una desinversión, tuvo que absorberla de nuevo el Estado, y el cuento nunca acabar, y acá en la empresa va a pasar lo mismo, porque cuando no le den los números, o cuando no sea rentable, o cuando lo que fuere, que yo siempre digo que si el transporte no fuera rentable, los empresarios tendrían un almacén, un kiosco, o pondrían cualquier cosa y no estarían en el rubro del transporte. Exactamente. Así que nosotros pensamos de que acá hay una intencionalidad clara, lisa y llana, y es monopolizar el transporte público de pasajeros y cerrar una empresa que nunca nadie, ellos, los mismos radicales, en el 2001 intentaron privatizarla. Bien, Jorge Chávez, te agradecemos mucho la comunicación. Repetimos la movilización de mañana para acompañarlos a los trabajadores, a nuestros trabajadores estatales que han manejado durante mucho tiempo y nos han llevado y nos han traído por esos en esos troles que son tan atípicos, es tan divertido además subirse a un trole, sentir que no tiene ruido de motor, que te lleva silenciosamente, que además es rápido, que es cómodo, que te encontrás con gente que además ama ese transporte público. Ahí sí, estaremos mañana para apoyarlos. Los jubilados son los principales que se van a ver afectados, porque vos sabés que hoy en la actualidad un jubilado viaja en un transporte privado y tiene que abonar su boleto. No serán 6 pesos, es menos, pero tiene que abonarlo. En el caso de la empresa provincial, el jubilado viaja en forma gratuita. Y nos llama la atención también que todo este sistema que van a implementar del Metrobús va a ser siempre bajo las líneas donde va a estar el recorrido de los troles. Uh-huh. Llamativo. Claro. Llamativo. Bueno, mañana estaremos ahí a partir de las 8. 8:30 estamos todos ahí convocando a todos los trabajadores, a las uniones vecinales, a los centros jubilados, porque esto nos atañe a todos los mendocinos, y como dije recién, es un capital muy grande en infraestructura, y que ellos al 31 de diciembre lo quieren liquidar. Esto va a ser en la legislatura, 8:30. Exactamente. Ahí estaremos, Jorge Chávez, apoyando desde Radio Comunitaria Cuyún y, por supuesto, apoyando a los trabajadores mendocinos. Muchas gracias. No, por favor, agradecido en nombre de todos los trabajadores de la empresa provincial, porque el aparato estatal ha hecho que los medios de difusión no nos hagan escuchar a la población. Entonces, de la única forma que podemos llegar es así, con emisoras como la que ustedes conducen. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Jorge Chávez, él es secretario adjunto de ATE, la situación de los trabajadores, los choferes de trole y los demás trabajadores de esta empresa es muy complicada. Les han dado hasta el 31 de diciembre, van a trabajar ahí, luego no se sabe, pueden terminar en la calle. Dice el gobierno que los va a reubicar, pero como decía justamente Jorge Chávez, ¿dónde los van a reubicar? Todavía están tratando de reubicar a los trabajadores del casino y no lo han logrado. La pauta de presupuesto está destinada para el trole, el presupuesto ya se votó para el año que viene, por lo tanto, si un trabajador sale de ahí y va a manejar una ambulancia a otro lado, no va a tener presupuesto, no van a tener con qué pagarle. Esto es sencillamente así de simple. Sin embargo, los diputados, los legisladores que van a presentarse a discutir esta ley, a votarla, parece que tienen más en cuenta el gran negocio que van a hacer los empresarios privados del sistema de transporte y se van a beneficiar. Recordemos, es cierto que esta empresa está dando pérdida al gobierno. Ahora, aunque la privaticen, no va a dejar de dar pérdida porque el Estado sigue subsidiando a las empresas privadas. Por lo tanto, la plata la vamos a seguir gastando, nada más que en este caso se la van a llevar los empresarios.